Entonces imagínense ustedes lo tremendo, ¿no? Y bueno, ya metimos queja con Profeco, ya no estamos pagando, pero aún así tenemos problemas económicos. La que sigue, ¿no? Dice, aquí viene otra vez lo de las obligaciones. Podrán realizar las acciones, que es suministro de potable, drenaje, alcantarillado. Para ello, aquí viene otra cosa interesante. Para ello, fíjense, también aquí viene otro mecanismo de despojo. Deberán obtener título de concesión expedido por el municipio respectivo. Es aquí donde ellos, fíjense bien cómo lo manejan. O sea, cada 3 años, cada vez que haya una renovación de los ayuntamientos, el presidente en turno tendrá la facultad de darnos la concesión o no, dependiendo si nosotros cumplimos con los requerimientos que ya vimos antes. Pero como nosotros nunca vamos a poder cumplir esos requerimientos, muchachos, entonces resulta que con la mano en la cintura, como lo vamos a ver más adelante, ellos se van a apuntar y nos van a quitar los sistemas. Y además, sin indemnización, porque así lo dice la ley, sin indemnización de por medio. La que sigue, por favor. Son causales de revocación de las concesiones las siguientes: no ejecutar las obras o trabajos objeto de la concesión en los términos y condiciones que señale la presente ley y su reglamento. Por cierto, el reglamento todavía no se publica. Nosotros lo estuvimos buscando, se publicó la ley en julio del año pasado, pero el reglamento todavía no. Entonces todavía como que hay ciertas lagunas ahí que no sabemos. La que sigue, por favor. La revocación de la caducidad de las concesiones sobre bienes o servicios concesionados, cuando proceda conforme se dictarán por las dependencias, la audiencia que se realizan los interesados que rindan pruebas, en caso de que firme los bienes materia de la concesión. Aquí está lo que les estoy diciendo. En el caso de que la declaratoria quede firme, los bienes materia de la concesión, sus mejoras y acciones, pasarán de pleno derecho al control y administración del concesionante, sin pago de indemnización alguna al concesionario. O sea, es decir, nos van a despojar. O sea, la intención es despojarnos. Nosotros ya vimos todo lo que viene detrás, de fondo, ¿no? Es el proyecto de la vivienda. O sea, es eso. Entonces, ¿qué dicen? Ah, los pueblos se están oponiendo. Pero pues, ¿cómo? Si eso de las usos y costumbres ya es algo arcaico, anacrónico. ¿Cómo es posible? Aquí tenemos que promover el desarrollo. Y se la sacan bien fácil, ¿eh? Los despojamos, punto. Y de manera legal. Porque este es el despojo legal. Sin embargo, pues precisamente también vamos a hablar del derecho internacional. Porque resulta que los gobiernos tecnocráticos neoliberales son candil de la calle y oscuridad de su casa. Cuanto convenio sobre derechos humanos salga por ahí, pues ahí van y lo firman y lo ratifican y no sé qué, ¿no? Como el convenio de Estocolmo, ¿no? Que es el que prevé la eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes, y sin embargo se editan gacetas para incinerar basura. La incineración de basura, como todos ustedes saben, es el principal productor de contaminantes orgánicos persistentes. Ah, pero México firmó y ratificó el convenio de Estocolmo. Pero en 2009 el Guapo de Atlacomulco editó otra gaceta en donde se prevé las plantas de tratamiento térmico, que no son otra cosa más que incineradores. O sea, ellos le cambian de nombre a las cosas. Plantas de tratamiento térmico, el eufemismo, ¿no? El eufemismo siempre. Ciudades del Bicentenario, ¿no? Pero pues eso es una cuestión de engañabobos, ¿no? O sea, la verdad. Bueno, entonces ahí está la que sigue, por y aquí viene también otra cosa muy gacha, ¿no? Dice, en los transitorios, en el artículo 7, que es el que más llama la atención, dice, las personas físicas y jurídicas colectivas que no cuenten con el título de concesión, o sea, que es el que tiene que dar el presidente municipal en turno, o no dar, o sea, porque además es a criterio de él, ¿no? ¿Doy o no doy la concesión? Entonces dice, deberán tramitarlo ante las autoridades competentes en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha en que entra en vigor este ordenamiento. Las personas físicas o jurídicas colectivas que transcurrido el plazo mencionado no hayan obtenido la concesión, entregarán al municipio los bienes afectos a la prestación del servicio para que el mismo determine lo conducente. Ahí está. O sea, si nosotros no nos plegamos a sus ondas de ellos, nos quitan el sistema. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, pues convocamos a una reunión de urgencia a los demás sistemas. Desafortunadamente el gobierno ha logrado infiltrar en algunos de ellos gente. En dos pueblos hicieron asambleas relámpago y quitaron a los directivos que eran afines a quienes defendemos el recurso y pusieron incondicionales de ellos. Y bueno, resultó que de los 8 pueblos únicamente nos amparamos 3, que fue Reyes Acosac, Santa María Zumbilla y Tecama. En diciembre del año pasado sobreseyeron el juicio de amparo, pero metimos un recurso de revisión, el abogado del sistema, y bueno, pues todavía seguimos en la lucha, ¿no? O sea, hasta ahí vamos, jurídicamente hablando, ¿no? Políticamente hablando, pues hacemos foros, hacemos reuniones informativas, tratamos de informar a la gente de lo que puede pasar, acudimos a donde nos invitan, por ejemplo, aquí con ustedes, porque para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes, ¿no? Porque nosotros, gracias a la academia, gracias a ustedes, al trabajo de ustedes, pues hemos logrado saber también muchas cosas que ignoraron, ¿no? Y a nosotros nos gusta estar con ustedes porque político que se nos pone enfrente, político que rebatimos, ¿no? Porque hasta eso son ignorantes, ¿eh? Entonces, como ustedes no... Sí, adelante. ¿Qué es significado de El artículo séptimo transitorio, o sea, son artículos que van a tener cierta vigencia nada más en lo que se asienta bien la ley. Por ejemplo, hay un artículo transitorio anterior que dice que el reglamento deberá ser publicado en 90 días, si mal no recuerdo. Entonces, los transitorios como que son temporales. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿de qué les estaba hablando? Entonces, ¿qué es la acción política? Porque nosotros consideramos esto una acción política, informar. No partido, ¿eh? O sea, porque hay mucha gente que piensa que política es partido, y eso no es cierto. O sea, el partido es otra cosa, y cada quien puede preferir votar por quien se le pegue la gana. Pero esto es un movimiento político-social. ¿Y por qué nosotros lo entendemos así? Porque las decisiones de este tipo son decisiones políticas. Los tecnócratas políticamente ya decidieron que el agua debe de estar en manos de transnacionales y que deben de despojar a los pueblos. Esa es una política. Y nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que dar una respuesta política a las decisiones que toman los políticos. Entonces, por eso esta es una reunión política, desde mi punto de vista. No partido, ¿eh? No se confunden. Bueno. Entonces aquí tenemos el despojo, ¿no? ¿Hay alguna otra? Sin embargo, ya les había yo hablado, y también la compañera que me antecedió, bueno, pues hay el derecho internacional es muy, muy fructífero en este aspecto, ¿no? Y más que nada porque, miren, el año pasado el artículo primero constitucional, y eso ustedes lo saben bien, sufrió una modificación, ya se integraron los derechos humanos a la Constitución. Y en enero de este año el artículo cuarto también fue modificado, en donde ya de manera explícita se habla del derecho humano al agua y donde el Estado tiene que garantizar. Pero como dicen los compañeros, ¿no?, que están en esto de la defensa del agua, no basta que esté en un papel. O sea, quien tiene que hacer valer esas leyes es nosotros. Por ejemplo, voy a leer, por ejemplo, cómo quedó, porque a mí me gusta, ¿no? Me gusta la redacción. Por ejemplo, dice el artículo primero constitucional, como ya quedó, dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es oro molido. Jurídicamente hablando, es oro molido para nosotros que defendemos el recurso. ¿Por qué? Porque nos están dando las armas para defendernos. Cuando habla de los tratados internacionales, por ejemplo, nosotros estuvimos consultando algunas revistas por ahí y sacamos la importancia de la perspectiva de derechos humanos para abordar la complejidad de la problemática del agua, y sacamos referencias internacionales y viene un listado, ¿no? Si quieres pasarla así rapidísimo, tampoco me voy a detener mucho porque la ponencia se va a quedar aquí. Entonces, viene de manera implícita y explícita, ¿no? Y vienen señalados muchos, aunque también, bueno, es necesario tomar en cuenta uno que no encontramos, pero que los compañeros de derecho nos hicieron el favor de... ¿Dónde lo dejé ese? aquí está, es este, donde nos habla de, gracias, este es un estudio que hicieron los compañeros, ¿eh?, de derecho, están aquí presentes, y bueno, nos informan de una manera extraordinaria. Dice, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ordena lo siguiente en su artículo 6º: al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a consultar a los pueblos interesados, o sea, nosotros, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ¿Sí? Y la aprobación de la nueva ley del agua es algo que nos afecta directamente. Y aquí el Estado mexicano está violando esta norma de derecho internacional. Y así, ustedes al ver todo esto, al analizarlo más a fondo, se van a dar cuenta de que efectivamente, o sea, el derecho internacional está a nuestro lado y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos también, y eso ha sido un logro de la lucha de muchos años, de mucha gente, de muchas organizaciones que hemos estado duro y dale, duro y dale, duro y dale, ¿no? Que el derecho humano debe de ser, perdón, el agua debe ser un derecho humano. ¿Y por qué debe de serlo? Bueno, pues porque es la vida y porque el agua no la inventó ninguna empresa. El agua es un don de Dios o de la naturaleza, como ustedes quieran verlo. Pero no lo inventó Bechtel, ni lo inventó Aguas de Barcelona, ni ninguno de esos güeyes, ¿no? El agua es un bien común y debe de seguir siendo en ese ámbito. Que claro que sí hay que pagarla, pues sí, lo que cuesta extraerla del subsuelo, pues sí, pero debe de ser algo decente, ¿no? Sin fines de lucro, porque estos cuates vienen acá, oíamos a la compañera, ¿no?, que allá en Cochabamba hasta el agua de lluvia, todo, pues dices, pues no manches, ¿no? Estos cuates no quieren dejar títere con cabeza, quieren apropiarse de todo, ¿no? De la biodiversidad, de las semillas, de puta, ¿no? Entonces el agua, ¿no? Y bueno, yo quiero cerrar mi participación con el asunto este del artículo 4. Y me gusta leerlo porque me parece que quedó bien la redacción. Entonces dice, toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará ese derecho. Entonces, ¿a qué es a lo que debemos de aterrizar? Porque nosotros a donde tienen a bien invitarnos, decimos, es que estas reuniones deben de tener también un fin práctico, ¿no? Y bueno, y nosotros vemos un fin práctico, por ejemplo, vamos a organizar un foro en Tecama, en donde vamos a invitar a los candidatos, así les decimos a los que ponen sus caras así, y dicen, vota por mí, ¿no? Yo sí me preocupo por mí. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces vamos a hacer un foro y los vamos a invitar, para que ellos, una vez estando en el poder, cualquiera de ellos, pues promueva un juicio por controversia constitucional en contra de la nueva ley de aguas del Estado de México, a ver si se van a atrever a hacerlo. Esa es una cuestión práctica, ¿no? Y a lo mejor todos ustedes también, porque ahorita andan pidiendo el voto, ¿eh? Todos andan pidiendo el voto. Vota por mí, vota por mí, vota por mí. Pero los ciudadanos también debemos de cuestionarlos. Es que luego a veces a mí me extraña que llegue el político a tu comunidad y yo sí me preocupo por ti, tu familia me interesa, ahí te va una despensita, etcétera, ¿no? Pero nunca los cuestionamos. O sea, nunca les decimos en su jeta lo mal que están actuando. Los del PRD ya van y piden el voto como si no supiéramos la clase de cucarachas que son, ¿no? Un cuate ahí, no digo nombres, ¿verdad? No me gusta decir nombres, pero oye, vengo a que votes por mí, a que me apoyes. Pues, ¿a qué te vas a comprometer, hermano? No, es que fíjate que en este momento no puedo enseñarle a mis adversarios políticos mis cartas. Me daba ganas de decirle, no mames, de veras. Porque él, cuando fue regidor del PRD, él autorizó el plan de desarrollo donde venían las ciudades dormitorio. Él fue como regidor, fíjense, del PRD. Como regidor, él firmó el despojo del sistema de agua potable. Y aún así, tiene el descaro de ir a pedir apoyo. Pero, volvemos a lo mismo. ¿Qué de práctico le podemos encontrar a todo esto? Pues ahorita que esos cabrones andan pidiendo el voto, vamos a enfrentarlos. vamos a cuestionarlos, vamos a decirle, sí, vamos a votar por ti, pero ¿qué nos vas a cumplir? Pero que sea derecha la flecha, ¿no? Nada más las promesas esas del voto de Tlacomulco, ¿no? Sus promesas vacuas, ¿no? Y su comparsa ahí, su títer, el del otro, ¿no? ¿Cómo se llama? El disque ecologista ese, ¿no? Entonces, eso es lo en este momento, eso es lo que se debe de hacer, desde mi punto de vista. A lo mejor estoy equivocado, y ustedes pueden decirme, estás mal, o sea, se pueden hacer otras cosas, o podemos hacer, aparte de eso, podemos hacer esta y esta otra, ¿no? Y vamos enriqueciendo el tema, y vamos trabajando juntos, y cada quien en su ámbito, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que aterrizar, o sea, todo esto que aquí se platica, que aquí se habla, o sea, nosotros tenemos que darle un uso práctico. Ustedes como defensores de derechos humanos deben de tener esto presente. O sea, esto debe de servir para algo. O sea, porque pues yo aquí como habitante de Tecama, pues vengo y de veras me desahogo con ustedes, me gusta estar aquí. Porque me desahogo, siento así como una catarsis, así como que traigo un peso cargando, ¿no? Y digo, carajo, qué bueno que hay gente buena que sabe escuchar, ¿no? Y que se interesa por los problemas. Y les agradezco su invitación y les agradezco que hayan dedicado tiempo a esta humilde ponencia. Y pues gracias, y yo le dejo la palabra a mi amigo. Yo nada más, muy leve, nada más lo del Jagüey, porque en mi comunidad rescatamos un Jagüey. El Jagüey se rescató, ¿en qué forma se rescató? ¿Por qué? El Jagüey es, bueno, el pueblo es Santo Domingo Europa, viene el nombre de Ajolote. Entonces nosotros al limpiar el Jagüey ya estaba todo casi destruido, primero la tierra. Lo que empezamos es empezarlo a limpiar en una junta comunal. ¿Saben que vamos a limpiar un Jagüey? Y decían mucho, ¿por qué va a limpiar el Jagüey? Si ya está destruido, ya que se no se ve. Entonces, dos, tres personas dicen, bueno, yo te voy a ayudar a limpiarlo. Pero que nosotros empezamos a limpiarlo nada más, quitarle la basura, y pues que entrara un poquito, porque le entrara nada más, porque estaba como a medio metro nada más de hondo. Pero ¿qué pasó? Al sacar piedras y basura, encontramos salamandras. Salamandras, ¿qué es salamandras? Son ajolotes y se vuelven salamandras. Son anfibios. Entonces esos son los que se obligan a empezar a rascar. Sí, empezamos a rascar, empezamos a compartir señales con la gente. ¿Saben qué? Jóvenes le echan la mano, entramos con los campesinos, porque antes sí tomaban mucho agua los animales y ahora ya no hay. Pero entonces los campesinos, bueno, pues vamos a rescatar. ¿En qué forma vamos a rescatar y por qué vamos a rescatar? Bueno, es que hay salamandras. Y entonces empezamos a movernos, sí, hubo políticos que nos ayudaron, apoyaron a sacar tierra, muchísima tierra, sacó más de 60, 80 viajes de tierra, de volteo, y maquinaria que nos apoyaron. Y más aparte de eso, todos los días todos se unieron, nos unimos, hicimos todo el redondel del Jagüey, y pues ahorita ahí estamos, tenemos apenas 3 años. Y entonces decíamos, bueno, pero no hay jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Si la gente dice que es de ajolotes y no hay, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar que hay ajolotes. Yo fui el encargado en primera plana en que saqué la salamandra. De buena suerte para mí que empezamos a meter el agua. El primer año, pues no sabían ajolotes. Toda la gente se pregunta, bueno, ¿cómo están rescatando eso si no tienen ajolotes? ¿Cómo pueden demostrar que hay ajolotes? El segundo año, ya empezamos a, bueno, empezamos a mover la tierra igual y empecé a encontrar más. Pero entonces ya no voy a mostrarles porque eran salamandras todavía. Al tercer año, dije, bueno, voy a Jagüey porque yo soy el encargado de limpiar el Jagüey, porque la gente hoy en día la verdad es bien sucia. Ahí el Jagüey me tiraban 2 o 3 pañales, me tiraban bolsadas de pañales de 30, 40 pañales de basura al agua. ¿Por qué? Porque decían que era basura. ¿Y por qué era basura? Había estado tratando de limpiarlo, lo limpié, y hasta la fecha estaba limpiándolo. Yo soy encargado de limpiar ese Jagüey. Y no, pues tiene como 1 hectárea y media de grasa de Jagüey. Pero entonces, la sorpresa para mí fue el fin de año, que pasó esto, en diciembre. Tenemos un arenero, es el Jagüey, y el arenero es la parte del Jagüey, es otra parte que tiene. Ahí se llega la arena y ahí se cubre. ahí se queda la arena y se pasa el agua lo que es el capacitor de agua. De ahí, lo que pasa es de que los ajolotes salieron a poner. Yo no sabía qué ponía. Ni tampoco sabía si tenían huevos, ni sabía ni qué huevos eran. A mí me decíamos que los huevecillos son así, así, bueno, yo no los conozco. Ahí lo que pasó fue de que al secarse el agua, y ellos, pues, al secarse el agua, pues yo dije, son salamandras, pero yo tuve uno, pero los salamandras ya se convirtió en un año y medio, se convirtió en salamandras. Más en algún momento. Entonces, lo que tienen estos ajolotes, o las salamandras, que al acabarse el agua, se pueden hacer salamandras hasta de 3 centímetros, se hacen salamandras, porque se cubren de que tienen que vivir el resto de su vida. Entonces ya en salamandras ya aguanta que unos 3, 4, 6, 8, 10 años enterrados en la humedad. Entonces lo que pasó ahí fue que yo fui a sacar esos ajolotes y como somos un grupo, le digo, bueno, ¿qué hacemos? Me dice uno, ¿sabes qué? ¿Cuántos tienes? Y yo, ¿sabes qué? Saqué como 60 ajolotes. Como 60, eran ajolotes todavía. 60 ajolotes tenían pulgada, pulgada y media, 3 pulgadas. El más grande. ¿Y sabes qué? Vamos a las escuelas. Fuimos a las escuelas, a la primaria y a la secundaria, ahí del pueblo, a mostrárselo a los niños. Nadie sabía de salamandras, ni cómo eran los ajolotes tampoco, ni qué tenía ese ajolote. Al saber eso, pues ya los niños empezaron a respetar un poco más, a aventar menos piedra, menos basura. Pero primero sí, me echaron bastante basura. Y ahorita sí, cualquiera, ya hay unas dos o tres personas que han ido a verlo, y ya lo conocen. Ahorita está limpio. En primera y en segunda tenemos ajolotes. Y yo tengo ahorita semilla de ajolotes en mi casa. Reproduciendo, por si es que no hay ahí en el agua, yo tengo en mi casa reproduciendo. Ahora sí ya conocí cómo la huevo de todo. Agrándola. ¿Cómo son? Y ese es el esquema de todo el un Huawei. Y ese Huawei se rescató también. ¿Por qué? Porque queremos que ese Huawei llegue al agua y se consume. Pero qué bueno, porque muchos dicen, no, ¿sabes qué? Le echamos cemento y ya que se quede. No, que se vaya. Pero esa agua es limpia. Ese Huawei tiene aproximadamente, ahorita un aproximado de unos 500 años. A ese Huawei le dio de comer más de 3, 4 pobres. Tomar agua, y más aparte iban a lavar y hacer todo. De ahí mismo se han comido. Y ahí se dejó, pues sabes cómo también se rescató. Y el que gusta verlo, el día que quiera venir a verlo, ahí está. Íbamos a traer este video, pero no pudimos traerlo porque pues no veníamos propuestas a esto. Y ahorita ahí improviso así que esto, nada más. Es todo. Intervención Brenda y Gerson, y luego brevemente si quiere alguien preguntar algo antes de esta. Pues yo primero decir que